Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela, por supuesto, y ya está con nosotros, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, Pablo Jallo. Pablo Jallo es un músico, es un investigador musical también, un restaurador, un compositor, pero en este momento tiene muchísimo peso lo que él está haciendo en lutería. Es un tremendo luthier, reconocido acá en el Ecuador y también fuera de nuestro país. Bueno, le había invitado a Pablito porque el sábado anterior se realizó la primera reunión de constructoras y constructores musicales residentes en Ecuador. Esto, por supuesto, tiene una gran relevancia, una gran importancia. Es la primera reunión, digamos. Y queremos precisamente que nos comente, Pablo, ¿qué pasó con esta primera reunión? ¿Cómo fue recibida esta convocatoria? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué sacaron en limpio, digamos, después de esta primera reunión? ¿Y cuál es su sentir? Porque sé, conozco que él es el mentalizador de todo esto. Además, pues, Pablo ha sido reconocido en estos últimos años, sobre todo, les decía yo hace un momento, como un gran luthier, pero además como un gran provocador realmente de este tipo de reuniones, de encuentros y además de emprendimientos a favor de la música y de la cultura de acá, del país y de Latinoamérica. Pablito, querido, un abrazo grande para ti. Mil gracias por haber aceptado esta reunión acá. Y pues, te escuchamos. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito, ¿no?, la historia, los antecedentes de esta primera reunión de constructoras y constructores musicales acá en Ecuador. Te escuchamos. Hola, Bachita. Buen día a todos tus radioescuchas. Muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Y pues, bueno, esta primera reunión empezó en realidad desde hace 9 años, que justo el maestro Ángel San Pedro de Argentina propuso esto, nos puso la idea a varias personas en ese tiempo, que era Milton Arias, que era, bueno, Félix Castañeda, Lenin Bisuete, o sea, constructores que ya estábamos en ese tiempo haciendo cosas, pero muy... muy desunidos. En ese tiempo no se logró nada, pero todo este tiempo hemos tratado de buscar, ¿no?, de encontrarnos, hasta que, bueno, se dio, ya las condiciones se dio, y pues formamos esta primera reunión. Y digo formamos porque siempre están ahí pendientes, ¿no? Así no hayan podido ir a la reunión, están ahí escribiéndonos, diciendo qué pasó. Y pues se hizo esta primera reunión para el proceso de unirnos, de conocernos ahorita. Y a futuro una asociación ecuatoriana de luthiers, ¿por qué no pensar en eso? Es importantísimo lo que acabas de señalar, esta asociación ecuatoriana de luthiers. Yo creo que era una necesidad que sabíamos que existía, ¿no? Pero un poco se fue postergando estos encuentros, estas reuniones. Siempre he pensado, y creo que en alguna reunión contigo hablábamos de qué importante fuera a partir de esta asociación, por ejemplo, crear un almacén, crear una bodega donde los insumos que nuestros luthiers, ¿no?, necesitan precisamente para su trabajo y que sabemos que son absolutamente caros y otros no los conseguimos acá simplemente, pues podría hacerse también un trabajo al respecto para que los costos pues sean accesibles a todos por un lado y que exista el material que ustedes requieren. Claro, justo esas son las problemáticas comunes dentro que se trataron en la reunión, que existen acá en el país, que primero no hay materiales. Y claro, una persona sola no va a hacer lo mismo que 5 ya en grupo, donde pueden generar cosas, adquirir herramientas, materiales y también difundir su trabajo, que es como el eje que ahorita nos interesa, difundir el trabajo y por qué no inspirar el trabajo. hay gente que también quiere formarse en esta rama y no encuentra algún lugar donde aprender lutería. Entonces, ¿por qué no también eso? Ver el eje de formación, el eje de difusión y también de adquisición de materiales. Son las problemáticas que se trataron en la reunión. ¿Cuáles han sido, para empezar, para un poco redondear esta idea, ¿quiénes estuvieron presentes? Háblanos un poquito. Bueno, de Ecuador estaban 8 personas, de las cuales estaban Milton Arias, Johnny García, estuvieron Patricio Yanchaguano, que es un músico del Ballet Jáchiva. El apellido no lo sé, porque igual estábamos como conociéndonos. En este momento recién vamos a formar un grupo para estar en contacto, que era Roberto, Antonio, que es un productor musical, de Ecuador. Antonio Silio, de pronto, ¿no? Sí, no recuerdo ahorita, pero bueno, sí está acá. Le interesaba mucho los instrumentos, entonces entró, entonces está bien, porque la lutería pienso que empieza cuando surge esa duda de cómo es que suena, cómo es que sale el sonido. Como decía en la reunión, de ahí hasta el final de tus días no dejas de aprender. Entonces, estaban ahí, estaban compartiendo conocimiento. Eso de Ecuador. Lo que pasó, algo interesante, que también vino gente de Bolivia, una chica chilena, Norma, hermanos colombianos y argentinos, que bueno, son conocidos, pero también estaban ahí como para contarnos también sus experiencias y si sus errores nos pueden ayudar, pues en buena hora para seguir este camino. Como había dicho, es la primera reunión para conocernos, después ya seguiremos formando ya más fuerte todo esto, quizás ya legalmente la asociación. Entonces, pero bueno, estamos en este camino, ¿no? Qué bien, qué bien. Este es, amigas, amigos, esta ha sido la primera reunión, ¿no?, de constructoras, de constructores musicales residentes en Ecuador. Y claro, como ustedes han escuchado, es una necesidad hacerlo, fomentar este tipo de reuniones. De los nombres que tú te has recordado ahora, pues estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Tenemos a Johnny García, a Milton Arias, me parece que es Antonio Silio también, Patricio Yanchaguano, este Pablito Hacho también. Entonces estamos hablando realmente de gente comprometida con la lutería, que la conoce desde mucho tiempo antes y quiere hacer más en este campo a favor de la música acá en nuestro país y en Latinoamérica. Ahora vamos a otro tema, Pablito. Conozco de esta invitación que te han hecho desde Argentina, dentro del conversatorio Los Desafíos, ¿no?, de la lutería en este nuevo siglo, pero tu campo, digamos, tu charla, digamos, tu conferencia va a ser Panorama de la Lutería en Latinoamérica. Háblanos un poco de esto. Bueno, sí, es una invitación del evento Argentina Resuena, que se desarrolla en diciembre, los primeros días de diciembre, que es del 6 al 13 de diciembre. Y pues, claro, nos invitan para este conversatorio a luthiers de distintas partes, ¿no? Hay de México, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Perú, a conversar cuáles son las realidades, estas realidades que a veces parecieran ajenas por la distancia, pero que se parecen muchísimo, que ya charlando dentro con todas estas personas, son realidades muy parecidas. La misma realidad que vive el constructor de instrumentos o la constructora de instrumentos en Perú, pasa lo mismo acá en Ecuador, es muy similar en Colombia. En México ni se diga, quizás están más avanzados con respecto a la institucionalidad, pero las deficiencias en estas de formación que te contaba antes son prácticamente las mismas. Entonces, estos conversatorios, claro, nos invitan como para darnos cuenta y cómo unir energías, ¿no? Cómo seguir que esta unión de energías latinoamericanas, ¿por qué no nos pueden ayudar a desarrollarnos también? Claro que sí. Yo tengo una curiosidad. De hecho, tal vez sea muy subjetivo, ¿no? Esto, mi curiosidad. Pero, a ver, tú hablas de las constructoras y constructores de instrumentos, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿habrá una diferencia? De hecho, la construcción entre un luthier y otro ya debe marcar una diferencia, porque ahí está tu energía, porque ahí está tu estética, porque ahí está, qué sé yo, mil cosas. En el caso de las mujeres, ¿se marcará también una diferencia por el hecho de ser mujeres? De tener una sensibilidad un poco, qué sé yo, diferente, más acentuada. ¿Cómo funcionará eso? Yo creo que sí, ¿no? El principio del hecho de ser personas ya nos hace diferentes cada trabajo. Pero también dentro de la lutería a veces es invisibilizado el trabajo de la mujer. Entonces, por eso pues, también se pretende ya mencionarlo directamente. Hay grupos en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, que es la profesora Flor Centurión, que están armando de constructoras de instrumentos, porque tienen ya sus, no pueden seguir siendo invisibilizadas. Conozco de alguna fábrica de acá de guitarras, que claro, en los acabados están las mujeres, ¿no? Por su sensibilidad, y claro, es lógico, tienen mucha sensibilidad y está bueno, pero también tienen una identidad propia y tienen la capacidad también de hacer muchas cosas. Conozco también constructoras que se pillan la madera tranquilamente, no hay por qué. Claro, no, de hecho, sin duda debe ser así. No me refería un poco a la fragilidad, al contrario, me refería a más de, ¿no?, ser tremendas constructoras, ponen el plus que puede ser un gusto diferente al gusto de un hombre, digámoslo así. El detalle que marca la diferencia, por ejemplo. Inclusive es en la sonoridad. ¿Podría pasar también, Pablito? Claro, en Otavalo hay un proyecto de guitarras construidas solo por chicas, por ejemplo. Entonces, a partir de eso ya es una línea de instrumentos creados a partir de eso, desde esta energía femenina, que está bueno ya empezarla a tomar mucho en cuenta, ¿no? Claro que sí. No es que no existen, simplemente a veces por razones ya sociales que no salen, pero siempre han estado ahí, siempre han estado a la par. Y es bueno reconocerlo y no reconocerlo, sino saber que existen. Acentuarlo, más bien remarcarlo, no difundir que así es. Danos solamente una probadita, nada más de lo que será tu conferencia, ¿no? ¿Qué vas a plantear? O sea, como un punto, un hilo conductor, ¿cuál va a ser el punto central de tu conferencia? Claro, en la mesa que vamos a estar como algunas personas, propuse como hablar sobre la identidad. La búsqueda de esta identidad latinoamericana en instrumentos, porque si bien sabemos ya toda la historia que descendemos de esta tradición luteril, si se puede decir, europea, ¿no? Donde haces instrumentos de cuerda, pero acá hay mucho más que eso. Hay instrumentos prehispánicos, ahora que lo menciono, por ejemplo, estaba Jorge Farinango en la reunión, que él hace instrumentos prehispánicos, o sea, de cerámica muy antiguos. Entonces, o sea, réplicas, se dedica a estudiar esta área. Entonces, somos mucho más que instrumentos de cuerda, tenemos una tradición mucho más antigua. Entonces, el reflejo es dónde está la identidad. En la búsqueda, ¿cómo buscamos eso? ¿Cómo también nos complementamos con lo que vino después, con las cuerdas, con todo esto? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la identidad que vamos formando como constructores y después como conjunto de constructores latinoamericanos? y cuál es nuestra identidad, esa búsqueda de identidad. Ahí también vamos a hablar de la formación, cómo es el proceso de formación acá, por qué no llega a las universidades, por ejemplo, por qué no se hace formal, por qué no es considerada una rama viva del arte. No es solo un oficio que lo hacemos empíricamente. Estamos investigando, estamos creando conocimiento a partir de la lutería. Eso es importante. Me recuerdas ahora a Julio Andrade, tú debes conocerlo. Julito decía en algún momento qué importante es que nuestros instrumentos tengan la sonoridad ecuatoriana. De hecho, Julio trabajó mucho, con buenos, muchos resultados, hasta ahora lo hace, respecto a la guitarra quiteña y su sonoridad. Entonces yo creo que así como con la guitarra, los otros instrumentos ameritan también darle esa propia dignidad, digamos, de ecuatoriano, ¿no? Esa identidad más que dignidad, esa identidad, esa sonoridad ecuatoriana, Pablito. Claro, y que pasa por por lo sonoro y lo estético también, porque dentro de lo estético aquí hay influencias muy grandes, coloniales, precoloniales, hay muchas formas, entonces, y también ahondar en eso, porque no podemos quedarnos solo con lo que ya existe, porque, bueno, el arte es infinito, entonces, ¿por qué no seguir creando? Seguir buscando formas, algunas funcionarán, otras no, pero está en la gente que hace arte, pues está en buscar esos caminos, en buscar esas cosas nuevas, novedosas. Claro que sí. Cuando hablas de la arte, del arte prehispánico, en fin, bueno, es un tema, yo creo, largo, ¿no?, para conversarlo, pero igualmente sí me gustaría que comentes un poco de esto, es decir, aquellas personas también en ese tiempo debieron tener su propia estética musical, por decirlo de alguna manera, sus propias sonoridades. ¿Y hay algún estudio o se ha concluido en algo al respecto? Es decir, qué sé yo, qué eran pentafónicos, qué eran, cuál era su forma de composición, por decirlo así. ¿Qué pasaba con esos músicos? Claro, hay un estudio de Esteban Valdivia, un amigo argentino que es arqueólogo, que ha trabajado acá mucho en Ecuador. Y pues él llega a una conclusión que a veces que los instrumentos, muchos no son, no, la música no era concebida como es ahora, ¿no? A veces es decorativa, como los cuadros, ¿no? Era más ritual, era un ritual en donde los sonidos querían expresar algo, no necesariamente una melodía, pero sí un sonido que evoque alguna deidad para la persona de ese tiempo. Entonces, claro, hay que enfocarse que no es que la música era como la conocemos, sino que era como una forma distinta al humano de esa época. Entonces, claro, es un tema lleno de cosas, de investigaciones, pero que te abre la mente también. Te hace saber que lo que conocemos ahora es nuestra realidad actual, pero los instrumentos, como ya vienen de hace mucho y con otras afinaciones, solo hace 100 años tenían otras afinaciones, otros temperamentos, como se llama. No se diga hace 3.000 años, donde solo son hipótesis lo que se puede decir, ¿no? Qué bien. Qué interesante esto. Interesante. Esta mañana, amigas y amigos, Pablo Hacho, músico, compositor, restaurador, investigador, luthier, y un tipazo. Quiero agradecerle a él con un abrazo grande, grande, su tiempo, el trabajo que está haciendo, su compromiso por el arte, por la cultura de nuestro país y de Latinoamérica. Bueno, seguiremos conectados. Pablito, un abrazo a la distancia. Y bueno, que vengan muchas más buenas noticias en este campo. Mil gracias. Si nos quedamos en interno, un momentito, por favor. Gracias, Rosita, a ti por el espacio. Y pues, igual, todo constructor o constructora que se encuentra acá en Ecuador, pues siempre acá está la, el espacio como para conocernos, para seguir creando, para seguir difundiendo nuestro trabajo, y pues siempre serán bienvenidas y bienvenidos. Mil gracias. Pablo Hacho con nosotros aquí en La Rayuela. Gracias.